Cultura Mendocina de la mano de Marian Romero Day, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, Gaby, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, qué lindo escucharte. Un hermoso día nos ha tocado Exactamente. Hoy. Exactamente, delicioso. Exacto, es una buena definición esa. Ajá. Bien. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Una pequeña anécdota relacionada con la literatura. Resulta que aquí en el Chayao hay una escuela pequeña porque la comunidad no es muy grande, ¿no es cierto?